Subiendo, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Hola queridos amigos de la Huayna Tambo, les habla Giovanni Bello en este espacio de la radio dedicado a la literatura, al cine, la música y etcétera. Bueno, ahora les traigo la segunda parte, este es el tercer programa de este nuevo espacio de literatura de la Huayna Tambo. Les traigo la segunda parte de la conversación que hemos tenido con Aldo Medina Celi, yo y el co-conductor Alexis Argüello sobre la obra y vida de Gamaliel Churata. Entonces, bueno, los dejo con esta segunda parte del audio y con las reseñas y las otras cosas que les hemos traído para esta ocasión. Como saben, nos escuchan los domingos en la mañana, toda la mañana. Este programa dura una hora, entonces los dejo con eso y disfruten. Entonces, por ejemplo, algo que es alucinante y que igual se lo ha discutido a harto y creo que es muy importante discutir, es la lectura que hace muy temprana Churata de Guamán Poma, ¿no? Entonces Guamán Poma lee a Churata, Churata lee a Guamán Poma en los años 40, 50, en las primeras ediciones que habían en Latinoamérica de Poma, ¿no? En realidad, una de las primeras ediciones, por ejemplo, también es boliviana, es de Arturo Poznansky, de Poznansky, ¿no? Claro. Del 45, si no me equivoco. Y, bueno, a diferencia de todas las primeras reacciones que han habido dentro de la Academia Latinoamericana, que decían que Poma era un salvaje, que no sabía de matemáticas, no sabía de castellano, no sé qué, Churata más bien dice, eso es, o sea, ese es el proyecto que hay que retomar, hay que violentar el castellano, ¿no? Y Poma es eso, ¿no? O sea, vive en la tensión originaria de la colonia y violenta el castellano, no es un castellano, digamos, entre comillas, torpe, pero porque está en tensión, porque es violentado, está siendo subyugado a las estructuras de pensamiento indígena, ¿no? Y está por eso, y bueno, Churata dice, y en la introducción y en algunos estudios que hay sobre esto, dicen que Churata decide escribir, porque no le quedaba otra, decide escribir este libro en castellano, pero al mismo tiempo proponiendo este proyecto de violentar el castellano, pero también, por ejemplo, retomando el castellano antiguo, ¿no? El castellano de Cervantes. Cervantes es así muy importante para Churata también, ¿no? Claro, en la introducción Churata dice que escribe con la mano que le falta a Cervantes, ¿no? Claro, es alucinante. Recordando que Cervantes era manco, ¿no? Y allí hay un gesto muy grande, ¿no? Que es de... Además, la siniestra, ¿no? De unión. La mano siniestra. Claro, jugando un poco con este tinte demoníaco que nos han tildado a todos los que no éramos europeos y hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo, claro, que no es central normalmente se lo asocia con el diablo, ¿no? Claro. Entonces, él dice que él escribe con la siniestra. Cuando hablábamos hace rato de hacia quién está dirigido el Pez de Oro, yo creo que Churata también tenía una idea de años posteriores a la escritura del Pez de Oro, muy diferente a lo que ha pasado, ¿no? Él tenía un proyecto de emancipación total del lingüística, mental, espiritual del habitante del Ande. Entonces seguramente no sospechaba que la aymara hasta el día de hoy, poco más, sigue siendo una lengua considerada vergonzosa para muchos, ¿no? Que se la ha erradicado de las escuelas, ¿no? Entonces ese lector al que Churata quería llegar lamentablemente no nació, no existió. Claro. Tal vez ahora con todo lo que está pasando en el país y con lo que supuestamente tendríamos que vivir y repensar nuestra propia cultura, se esté formando un lector más ideal para lo que vendría a ser Churata, ¿no? Por un lado, y por otro, es lo que tú dices, ¿no? Está la vertiente castiza y es un español muy, muy culto, muy luterano incluso, ¿no? O sea, de utilizar arcaísmos. Exacto, ¿no? Muchos arcaísmos, ¿no? Es un lenguaje bastante rebuscado y no deja de ser una lectura complicada, ¿no? Claro. Pero... Y además eso es un uso gozoso del castellano, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Que si una vez que te emancipas de estos problemas, de estas tensiones, no las eliminas, porque más bien el asunto de Churata es eso, mantener esas tensiones existen y hay que reproducirlas, pero también te dejas llevar por el goce, digamos, de la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lindo como hay miles de neologismos, ¿no? En la obra de Churata, porque Churata se deja llevar por la semántica de las palabras, ¿no? O sea, hay una palabra que te suena a cierta cosa y la mete, ¿no? Y probablemente no significa en el diccionario, tal vez ni exista esa palabra, o significa otra cosa, pero se deja llevar por el sonido. O cuando por... es más complicado, sí significa, pero significa otra cosa. Claro. Pero no es el sentido. Claro, que y juega doblemente, pues, ¿no? Juega doblemente con eso. Claro, y volvemos a la conversación hablada y la importancia de la tonalidad cuando se conversa, ¿no? Que en el aymara es muy, muy importante, ¿no? O sea, la tónica que se le dé a una palabra puede variar mucho su sentido. En realidad, en cualquier idioma, ¿no? La comunicación humana es así. Pero en algunos idiomas esto se hiperboliza, ¿no? Sí. Entonces, está esa capacidad de cambio de las palabras, ¿no? Que, como tú dices, le directamente o se inventa o le da un sentido que hay que intuir, básicamente, ¿no? Claro. Porque si uno es bastante racional y en la escuela, de la Real Academia de la Lengua, el libro se deforma, ¿no? Porque uno busca el significado literal y no va de acuerdo con lo que quiere decir la obra, ¿no? Claro. Y bueno, y esa también es un poco mi insistencia siempre, ¿no? Que no podemos dejar de lado, no podemos perder de vista estas, yo no diría influencias, ¿no? Porque no existe, en Churata no existe una influencia que lo lleve a escribir, ¿no? Churata escribe porque necesita escribir, pero sí está muy presente la vanguardia en todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de escritura, como tú decías hace rato, antes de que estemos grabando, abismal, laberíntica, es pues también una escritura muy de vanguardia, ¿no? O sea, no, pues solo hay que pensar en Macedonio, por ejemplo, que Macedonio estaba muy relacionado con estos círculos también de la vanguardia de los 30 y todo esto, para entender un poco este tipo de escritura que tiene Churata y este tipo de, o sea, el entendimiento que tiene igual de la tradición literaria, ¿no? Lo que tú decías no es lineal, o sea, el Pez de Oro no es una obra lineal. Algunos, por ejemplo, el Guamán la considera como una mesa ritual, ¿no? Y dispone cada uno de los capítulos como partes de una mesa, sí. Y la homilía del Coichalgua sería así como el centro de esta mesa ritual. Entonces son disposiciones renovadas igual sobre la escritura, ¿no? Pero no solamente andina, sino también que tienen que ver con la vanguardia. Formalmente, literariamente, sí, ¿no? Sintáctica y gramaticalmente. Es como que del aspecto técnico de Churata es muy complejo, pero eso también responde a una necesidad expresiva. Lo que menciona Churata, el tema que quiere tratar en El Pez de Oro, es un tema profano desde los comienzos de la humanidad, ¿no? Churata se mete con el lado oscuro de las cosas. Eso es alucinante. Él dice que su obra es el alfabeto de lo incognoscible, ¿no? Sí. Es decir, intenta estructurar aquello que no se puede estructurar. Es como meterse en la materia negra y querer ponerle calles, semáforos y señalizaciones. Como meterse al agujero negro con una linterna, regresar y decir que ha visto. Entonces, a la tesis final que llega Churata, obviamente basada en la sabiduría andina, indígena, precolombina en general, dice que los muertos no están muertos, ¿no? Y él llega a una categoría, si se puede decir, estética, que es el realismo psíquico, y lo que quiere decir en El Pez de Oro es que los fenómenos mentales no provienen de nuestro interior solamente como individuos separados del entorno, sino que responden a existencias anteriores, es decir, lo que se conoce aquí como los achachilas, ¿no? Las mamatallas, que los pensamientos que tenemos no nacen solamente de nosotros por gran inspiración romántica, sino que es el conocimiento de los muertos que habitan en nosotros. Entonces, al decir esto, Churata ya se está metiendo pues en temas clasificados jodidos del Vaticano y de posesiones y de exorcismos, sí, sí, sí, y de demás cosas. Entonces, lanzar un conocimiento hacia el mundo exige nomás un lenguaje igual de complejo, ¿no? Sí. Hay algo allí, por ejemplo, que me recuerda igual a eso, que es en realidad, ¿qué sucede, digamos, con la mitología, no, andina? Y cuánto en cierta medida, no recuerdo dónde terminé llegando a leer algo al respecto, pero es esto, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, occidental, tiene una fuerte, y en realidad es la base precisamente de lo que es la mitología, ¿no? Y en base a esto, luego, a posteriori, se ha ido generando esto, lo que son diferentes ramas científicas desde la filosofía y demás, y lo que llega a suceder es de que generalmente se llega a despreciar, ¿no? En este sentido, lo que es igual, ¿no? La visión, la mitología igual que se tiene, ¿no? Acá, y es aquello, ¿no? Y llegar a retomarlo en ese sentido, porque igual puede llegar a permitir otro tipo de panorama, tal vez igual es algo, ¿no? Que le interesa hacer a Churata. Claro, y no solo quizás, tal vez es nuestra raigambre mitológica, de la cual culturalmente, si no todo el continente, por lo menos una gran parte emerge, ¿no? Claro. Una raigambre mitológica ancestral que ha sido oculta por mucho tiempo, ¿no? Entonces, Churata intenta rearmarla, recordarla, ¿no? De hecho, el pez de oro es una figura mítica dentro del libro, ¿no? Como una célula. Puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Como imagen poética, ¿no? Un pez de oro, como algo que está dentro de nosotros genéticamente. Churata habla de la jata, que sería la semilla, pero lo equipara al gen, que sería actualmente el genoma humano o el ADN, que tiene mucho que ver con esto de los ancestros viviendo en nosotros, ¿no? Sea una explicación poética o genética, Churata lo toma como una realidad. Y habla también del Cori Puma, que es el puma de oro. El padre, ¿no? Del Corichalgua. Que es el padre del Corichalgua. Y hay una como confusión de los personajes y de sus características, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es así. Eso, y lo que tú decías antes, a mí es de las cosas que más interesantes me parecen del libro y de la obra de Churata, así readelantado también a su tiempo, es esta retoma de lo... No voy a decir oscuro, ¿no? Pero esta retoma de este otro lado, de esta otra contraparte, digamos, de lo que se ha querido rescatar, porque igual en el 52 y antes se rescataba, ¿no? La tradición oral, se rescataban las leyendas y no sé qué, pero estaban súper permeadas, ¿no? Estaban súper, además, adulcoradas, no sé, ¿no? Cosa de que no tengan una carga jodida, también una carga real, ¿no? Eso es solamente el registro, ¿no? Que es justamente, ¿no? Había un montón de proyectos por parte del Ministerio de Cultura, claro, justamente que tenían que ver solamente con eso, ¿no? Llevar un equipo que te permita grabar aquello y reproducirlo y nada más, ¿no? Claro, o sea, es que era también un afán casi... Documentación. Casi jesuita evangélico de documentación, de catalogación, ¿no? Claro. Decir, bueno, aquí viven 3 comunidades, son 100 personas, 10 de ellas creen en los muertos, 10 no, sí, y digamos, claro, luego no, o sea, se quedaba en el dato frío. Claro, y por ejemplo, en el plano intelectual, uno de los proyectos más fuertes ha sido este de Fernando Díez de Medina, que ahora está así muy en desuso, ¿no? Pero que él retomaba toda esta tradición indígena, claro, él desde su casa en Obrajes, no sé, pero solamente esta parte más bien, o sea, civilizatoria, digamos, que no tenía esta parte peligrosa, ¿no? Esta parte oscura de la que habla Churata, ¿no? Por ejemplo, esta relación de Apachacuti lo relaciona con Ariel, si no me equivoco, ¿no? Que de la tempestad de Shakespeare, como la parte buena, ¿no? Y hay un otro personaje que es el malvado, el salvaje, el perverso. Y, por ejemplo, Díez de Medina tiene este proyecto de eliminar de lo indígena este lado, ¿no? Salvaje, perverso, que se mantenga lo civilizado. Entonces, Churata más bien te dice, no, porque está la paridad. O sea, frente a estas cosas que son el orden, el cosmos, está también el caos, pues, ¿no? Está así lo oscuro, está lo denso, ¿no? Pero no le da esa visión que tú bien mencionas, occidental, bueno, es como muy grande decir occidental, ¿no? Pero de las colonias y de las misiones que intentaron evangelizar a todo el continente, todo lo que no entendían era malo, claro, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todas las culturas marginales, se les puede decir, sean asiáticas, africanas, o colonizadas, ¿no? O con la mujer, que también pasa eso, ¿no? Que como no se lo entiende, como los psicoanalistas no saben qué quiere, entonces es peligroso, dicen, ¿no? Son histéricas. Son histéricas, sí. Están cerca. Incluso la de histeria, en la Edad Media era considerada, pues, qué sé yo, enfermedades, posesiones demoníacas, todo esto, ¿no? Claro. Entonces, Churata le devuelve el carácter hermoso y humano a lo que antes era considerado peligroso, peligroso, oscuro y asociado muy al infierno cristiano, católico, claro, romano, ¿no? Él dice, el ser humano vive así, pero no porque sea malo, que es lo que básicamente se entiende, ¿no? Que porque hace rituales a la Pachamama, prende fuego y baila alrededor, el demonio mismo. Sino que porque está conectado al cosmos. Dice, él está conectado al cosmos a través de la Pachamama. Y esa es una existencia llena de júbilo y bastante humana, dice él, ¿no? Entonces le devuelve todo ese carácter sin juicio, sin prejuicio, ¿no? A las costumbres, claro, de la región. Y además hay que notar que hay una tremenda incongruencia entre las prácticas rituales hasta el día de hoy y la literatura como se la ha conocido, ¿no? Era básicamente una literatura importada de Europa, ¿no? Sin generalizar, igual hay cosas hermosas que han llegado, ¿no? La literatura es un arte fantástico. Pero eso no significa que no deba evolucionar, no deba mejorar, no deba cambiar y enriquecerse con otras culturas. ¿Cuántas personas en La Paz, sin ir más lejos, en el Alto, tienen ñatitas en su casa, ¿no? Le rezan a los muertos en el 2 de noviembre, por ejemplo. cuántas personas creen en el significado de los sueños, por decir algo, en lo que se ha tomado como superstición, ¿no? Leer las estrellas, todas estas cosas. Claro. Es algo muy masivo. Uh-huh. Sin embargo, la literatura y los estudios tradicionales simple y llanamente lo han relegado bajo el título de superstición, arcaico, algo que no está al lado del progreso. Claro. Y que luego la misma ciencia se ha encargado de demostrar que esas supersticiones tenían una base científica, ¿no? Como las plantas medicinales, ¿no? Hasta claro. que se inventa el microscopio se dan cuenta por qué tomaban eso, ¿no? Que sí tenía componentes químicos que realmente hacían bien o afectaban en el sistema, ¿no? Y por hay ahí igual, ¿no? Precisamente una relación. Hay un texto del cual he tratado incluso ahorita mientras estabas hablando algo, de recordar el título, pero no se me viene a la mente ahorita precisamente. Pero prácticamente llega a jugar con esto de lo que es, pues, ¿qué hay dentro del ritual, no? Que, ¿te acuerdas? El texto que traje aquella vez cuando... Ah, sí. Claro, y allí prácticamente habla al respecto de esto, lo que es lo ritual, pero en este sentido como llegar a ofrecer algo como respuesta a lo que te brindan, ¿no? Precisamente, ¿ve? Y que como en cierta medida es como una visión, vale, arcaica, lo llega a entender este texto, pero a la vez, a diferencia, digamos, de lo que es en este sentido movimiento, desde la visión de lo que es el comercio y lo capital, que en realidad es, pues, tú entregas algo porque tiene un precio y precisamente lo llegas a comprar igual, pero ya no tiene precisamente ese precio. Y entonces, trueque, ¿no? Claro. Y esa relación, pero en cambio lo otro es justamente como llegar a devolver algo o pedir algo, y justamente existe esa relación de lo que es respeto, ¿no? Precisamente, ni siquiera al deseo que tienes, ¿no? Sino a quien te puede llegar a otorgar o negar aquello, ¿ve? Y claro, es otra forma totalmente de visión, ¿no? Respecto a esto, lo que es, cómo se entiende desde el mundo en el que vivimos, ¿no? Precisamente con las relaciones que todo el tiempo tenemos, ¿no? Claro, la idea del ritual como un generador de realidad, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente, claro. Por ejemplo, un ritual católico que podría ser el matrimonio, podría ser visto igual desde otras latitudes como algo completamente absurdo, ¿no? Dos personas que se disfrazan básicamente un día, que van a un lugar específico, que sería una iglesia, con un sacerdote también disfrazado, y que les otorga una cualidad divina, digamos, ¿no? Como que les marca un antes y un después. Ritos de paso. Es un rito, ¿no? Y bueno, hay muchos como esos. Y por otro lado, aquí un ritual chamánico en el que a una persona se le puede hacer ingerir ciertas bebidas y luego hacerle una limpia a través de humo, de cánticos, de danza, de plantas, de flores, y sacarle mala energía o cosas malas o malos pensamientos o psicológicamente, qué sé yo. Explicarlo de cualquier manera, pero es un ritual que genera realidad. Sí, eso. ¿Por qué uno fue más válido que el otro durante mucho tiempo, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La constante enajenación que se tuvo, muchas veces sin sentido. Claro, ¿no? O sea, eso me recuerda, por ejemplo, hay una frase en realidad que es de este libro hermoso que es el País sin Sombra, y precisamente juega con esto, que es... una de las frases que hay allí dentro de lo que es la conversación que llega a haber entre los personajes es ¿y por qué aceptas lo que te llega a decir el otro que no debes hacer los tabúes si ellos no respetan nuestros tabúes? O sea, y es aquello, en realidad si tiene que haber un tipo de comunicación va por ese lado, ¿no? Claro, claro. Tiene que ser un diálogo, ¿no? O sea, no se puede anular una parte. También eso va en los días que estamos viviendo ahora de nuestro lado, ¿no? No se puede eliminar algo simple y llanamente de forma arbitraria, ¿no? Igual la balanza me parece que todavía no está del todo equilibrada, pero sí se puede constatar que la literatura en nuestro país ha dado la espalda a una realidad que acontece a nivel mental, discursivo, a nivel orgánico incluso, y que se ha concentrado en otras cosas sin que eso esté mal, pero para intentar entender otra visión de nuestro arte, de nuestra literatura, creo que Churata es un libro central, ¿no? Que puede ser como un motor, además, un generador de muchas otras obras, ¿no? Como en Perú ha pasado, ¿no? El caso de Arguedas, ¿no? Claro. Y en Bolivia, bueno, están otros ejemplos, ¿no? También. Bueno, eso, creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces cerraremos un poquito, vamos cerrando un poco. Yo, bueno, A mí me interesaría, tal vez para cerrar, hablar un poquito de eso, lo que es la relación, ¿no? De vida que ha llegado a tener acá, ¿no? Porque obviamente, según el dato que tengo en realidad, es de que Churata fue exiliado, ¿no? Precisamente. Sí. Y se vino para acá y tuvo relación con que esta Bárbara, yo me acuerdo el día de la presentación, que, bueno, no la presentación, la charla antes que hizo, ¿no?, Omar Rocha, precisamente antes de presentar la revista La Mariposa Mundial, el presentador que estaba allí habló un poco, ¿no?, al respecto, y a mí me fascinaría, digamos, de que para cerrar tal vez hablemos un poquito, ¿no?, al respecto de lo que es la relación con Bolivia y demás, porque acá, o sea, los bolivianos que son churateños tienen la relación en ese sentido, lo que es Churata es boliviano, y en el Perú es igual aquello, ¿eh? Y llegar a jugar un poquito, digamos, ¿no?, al respecto, a hablar. En Perú tienen la idea de que Churata es serrano, ¿no?, que es una categoría consensuada, sí, entre la sociedad peruana de una diferencia muy marcada, a lo, ¿no?, que es lo costeño, por lo ejemplo, costeño, ¿no?, sí, que es, o en este caso lo que es lo capitalino, que sería Lima. Churata, bueno, ha vivido 30 años en Bolivia, de su edad adulta, donde ha escrito tal vez El Pez de Oro y otras obras que permanecen inéditas. Ha trabajado con los movimientos políticos muy de cerca, más importantes de aquellos tiempos, como es Guarizata, la revolución del 52, ha colaborado con la gesta de la revolución minera y sindical desde aquellos años, ¿no? Quien más ha trabajado este aspecto es el investigador mexicano Arturo Vilchis, quien ha estado 2 o 3 veces en Bolivia revisando archivos y ha encontrado mucha hemerografía, más que todo, ¿no?, todos sus artículos de prensa, archivos hemerográficos, periódicos, cartas, ¿no?, oficiales también, como de ministerios y todas estas cosas. Tiene un libro que se lo puede encontrar en internet, si uno pone Arturo Vilchis y Gamaliel Churata seguramente les va a aparecer un enlace, que es la vida de Churata en Bolivia, y un paso, o sea, una revisión documentada de un PDF para descargar gratuito. Y ahora está trabajando la relación entre Guarizata y Churata, pero se conoce, hay personas vivas que han conocido a Churata y reconocen que era un gran periodista que dirigió los suplementos culturales y muchos periódicos en aquel tiempo. Sin embargo, que por ser peruano, por ese estigma que permanece hasta el día de hoy, porque en Bolivia se discrimina mucho, pese a que queremos creer que no, se discrimina mucho al peruano. Y a pesar de que nos sentimos discriminados. Exacto, entonces, por ese detalle, digamos, a Churata se lo relegó muchas veces, incluso se lo quiso botar del país, ¿no? O sea, y Churata no firmaba sus artículos, ¿no? Estaba como en una labor clandestina la mayor parte del tiempo. Y también tuvo relaciones, bueno, lo que tú dices de gesta en realidad es antes inclusive de que haga el boletín Titicaca, ¿no? El 19 se vino, estuvo en Potosí, de viaje en realidad, esa vez no fue político su huida, digamos, del Perú, y ahí tomó contacto con Carlos Medina Celi, que se mantendría como un amigo de toda la vida de Churata, y con los otros miembros de la Gesta Bárbara, y ahí sacan, ¿no?, los varios números de la revista de la Gesta Bárbara. Luego él vuelve al Perú, en el Perú hace el boletín, colabora con Amauta. Había además un flujo muy interesante, ¿no?, de información, porque como él ya había asentado, digamos, sus relaciones amistosas acá, entonces, por ejemplo, en el boletín, Titicaca publica varias cosas bolivianas, ¿no? Publica alguna crítica de Cerruto, publica algo que igual es bien interesante de trabajar, tal vez algún rato podríamos comentarlo, que es a Leitón, por ejemplo, a Roberto Leitón, hace una pequeña reseña del Aguafuertes de Roberto Leitón y un fragmento del Aguafuertes de Roberto Leitón, y otro poeta que ahora vive en Argentina, no sé si seguirá vivo, Omar Estrella, que es un boliviano que hace muchos años vive en Argentina y que estaba muy movido, digamos, en la vanguardia de esa época, ¿no? Y ya cuando vuelve en los años 30, igual traba amistad con mucha gente, ¿no? Con el Loco Borda, justamente estábamos charlando eso, con el Loco Borda, a través de Medina Celi seguramente, con Fausto Reinaga también, al parecer han tenido una relación relativamente estrecha, y con Diez de Medina, ¿no? Que es una relación muy interesante, porque con Diez de Medina eran muy amigos, Diez de Medina era el Yunku de Churata, alaba en... Yunku es muy fuerte, ¿no? Para decir eso, es un mecenas también, ¿no? Porque él estaba en mejor posición. No, era nomás un yunku, pues, o sea, si vemos, por ejemplo, el texto que escribe en su Historia de la Literatura Boliviana, es así muy, o sea, admira mucho a Churata, pero posteriormente se pelean, por eso digo, ¿no?, que era así medio un yunku, porque luego tienen así un conflicto fuerte, al parecer pelean, y Churata se acerca a Reinaga, porque Reinaga y Diez de Medina, pues, no se podían ver, ¿no? Eran así... Bueno, Diez de Medina valora mucho a Churata, ¿no? Y eso es algo honesto en la época, algo que debería haberse hecho más. Y cuando se publica El Pez de Oro, yo solo he encontrado dos críticas. Una que lo deshace, El Pez de Oro lo destruye, una crítica de alguien de La Paz, y que dice que cómo un libro va a hablar así de tan mal del cristianismo, que cómo va a permitirse semejantes debilidades eróticas, dicen. O sea, lo destruye desde un punto de vista moral, que sabemos que con el arte la moralidad no se lleva muy bien. Además, reseñista moral, ¿no? Súper conservador, pero que me imagino habrá tenido su efecto. Y la otra crítica favorable, mucho más lúcida, que es de 10 de medio, ¿no? Sí. Entonces cumple esa función. Solo esas dos, las que yo he encontrado del 58, ¿no? Sí. Y después no sé. Y Churata comenta igual varias obras de Diz de Medina, ¿no? Comenta el Naihama, comenta el Pachacuti. Y no siempre favorablemente, ¿no? A veces le critica también. Le critica, pero tampoco es duro, ¿no? O sea, yo con nadie era muy duro. Incluso en El Pez de Oro, todo esto que estamos hablando de la colonia y de lo que pasó, Churata no es un escritor de estos panfletarios y que cae en lugares comunes. Todo lo que dice acerca de la colonia y de la reivindicación del carácter andino es con argumentos. Sí. Y se habla con muy buenos términos de la cultura española. Nunca, claro. Nunca es algo aguerrido o así como demasiado como vengativo o violento, sin sentido, ¿no? Sino que lo hace de una manera respetuosa, pero el balance final es no más claro, ¿no? Que ha habido aquí una tremenda injusticia, ¿no? Claro, pero por eso, o sea, yo tal vez un poco he mostrado un poco de encono contra el 10 de Medina sin querer, pero es porque, o sea, para mí Churata representa, como hace rato ya habíamos dicho, representa esta retoma amplia de lo andino, con las cosas jodidas, o sea, con las cosas oscuras para el mundo occidental y con las otras cosas claras, ¿no? Y 10 de Medina niega eso, ¿no? O sea, 10 de Medina está contra el salvajismo y estas otras cosas, claro. Y Churata más bien las retoma. Por ejemplo, Churata retoma muy tempranamente y recién muchos años después se ha retomado eso dentro de la historiografía y de la literatura académica, lo de las sirenas, ¿no? El serenario, ¿no? El serenar los instrumentos, que también es una cosa divina, es una cosa mágica, que por ejemplo hace que la música suene bien y cosas así, pero también es peligrosa, ¿no? Porque te puede llevar a la locura, cosas así, ¿no? Sí. Y Churata retoma eso igual muy tempranamente, bueno, y todas estas cosas. Sí, lo que hay que aclarar es que Churata es un libro que no por nada ha tardado tanto en ser comprendido, que es inabarcable, ¿no? Y es muy difícil resumirlo. Que lo único que se puede decir como conclusión es que aquel que le interese un poco decodificarse a sí mismo, que habita aquí, que quiera como conocer acerca de Churata, que busque, que averigua, ¿no? Seguramente la reedición va a distribuirse pronto por acá, esperemos, y no, el internet da una gran facilidad también para averiguar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, no sé, creo que... Bueno, entonces, al fin y al cabo, es cerrar, ¿no? Y decir, claro, de que ahora lo interesante es de que ahora, como ya llegó a salir en cátedra, precisamente ya se puede pillar, ¿no?, el libro. No sé si la están distribuyendo las importadoras, por ejemplo, ¿ves? Claro. Pero... ya es definitivamente un avance, ¿no? Por lo menos si no es para que nosotros lo lleguemos a leer, para que haya otra gente igual que nos lea, ¿no? En ese sentido, o sea, que es esa la intención, ¿no? Claro. De que al fin y al cabo no nos quedemos justamente dentro de esto, lo que es el anonimato, simplemente llegar a quedar con esa visión, digamos, arcaica de lo que termina ocurriendo acá, porque como en todo maldito lugar tenemos cosas interesantes y defenestrables, ¿no? Y precisamente al parecer es Churata una referencia, ¿no? Para entender qué más ha habido, qué más está por venir igual, ¿no? Precisamente acá. Sí. Así que, bueno, Aldo, muchas gracias. Realmente ha sido instructivísima la charla. La conversación, claro, sí. Y yo sé que estoy prácticamente seguro de que los oyentes igual, así de lectores. Se van a parar y se van a ir a comprar o a buscar Churata al claro, internet. O si no, por lo menos el PDF que nos dice, sí. ¿No? Ajá. Bueno, entonces, sí, no sé. Yo para terminar quisiera decir rápido y corto, a manera de introducción del fragmento de la conferencia que vamos a escuchar luego. Se trata de cuando, bueno, fracasa, entre comillas, bueno, la revolución del 52, el año 64, Churata se va de Bolivia, no se lleva ni un peso, solo se lleva una maleta con sus inéditos, con sus libros, llega a Puno y en Puno le tiene un común séquito de seguidores que le preguntan cuál es el significado del Pez de Oro. Entonces Churata prepara 30 páginas que él titula La dialéctica del realismo psíquico, que es un documento muy importante, vital, que está publicado en La Mariposa Mundial y que un poco explica o da un marco a lo que significa su obra. y que gracias a la amabilidad de los hijos de Churata tenemos ese audio que lo vamos a escuchar luego y que inicia de una manera bastante interesante, ¿no? Churata dice, no hablo yo, sino hablan los muertos que habitan en mí. Entonces desde ahí Churata ya elimina o intenta por lo menos eliminar el ego personal y quiere hacer una conversación más comunal y más de carácter colectivo. Claro. Eso. Bueno, entonces, gracias oyentes. Ahora venimos con las reseñitas de libros, las reseñitas de discos y nos despedimos del Aldo, que ha sido un honor charlar con él sobre... Gracias por el audio y gracias igual por la conversación. Bueno. ...del realismo psíquico, alfabeto del conocible. Es como si yo más explicable que recibo las cariñosas salutaciones que mis amigos me deparan para hacer más sustantiva la razón de este regreso al calor de los alcores hogareños. 3 décadas puse entre un millar de orjopata para el recuerdo del alma, el reencuentro del alma con la naturaleza que la modeló al amor de sus paisajes. He aquí que no bien llegado se me aproxima la generación de hombres que son esporo de mis contemporáneos y me proponen interrogante severo. ¿Cómo debemos entender el pez de oro? Ese libro, si bien no ha logrado mucha difusión a causa del limitado tiraje, no ha dejado de inquietar a los espíritus acuciosos. Y si en el mundo viejo hubo intelectual prestigioso que le manifestó que él no era libro de distracción sino de estudio, y ya en la América quienes le dijeron que le estimaban intento didascálico para los deberes del continente y que influiría la nueva concepción del americanismo, hubo de comprobar que la verdadera sustancia de sus páginas pasaba por menos que para proponerle el tema a este grupo de hombres nuevos que se reúnen bajo el nominativo de los Chaskis, comprendió que su deber era, acaso un poco prematuramente, responder a la Inquisición. Desde luego, como punto inicial conviene tener en cuenta que el pez de oro está labrado con materiales puleños, radicalmente fruto de las reacciones anímicas, telúricas de nuestra tierra y su lago. Entendido que si el Titicaca se refracta en el cielo, hay que convenir que el cielo de nuestra tierra es el Titicaca proyectado a las esferas. Bienvenidos a este espacio de reseñas literarias, La Oreja Ensalivada. Hola, queridos amigos. Bueno, de nuevo estamos en este sector, La Oreja Ensalivada, que es el sector de reseñas, el sector de lecturas y otras chucherías que nos traigamos aquí con el Alexis. Y bueno, ahora después de la lectura del Alexis de este libro de Poncela, voy a yo reseñar un pequeño poemario que es de un amigo ecuatoriano, de un escritor bastante joven, es un escritor de nuestra generación, que lo han editado, Nulu Bonsai, en una colección suya que se llama Ataque Emocional al Sistema Capitalista. Esta Nulu Bonsai es una editorial argentina, pero que está editando autores andinos más que todo, argentinos, peruanos y ecuatorianos, ¿no? Este es el caso del Víctor Vimos Vimos. Y como decía, el Víctor Vimos Vimos es un escritor joven ecuatoriano, hace parte, digamos, de la nueva generación de poetas ya conocidos dentro del Ecuador. No hace mucho estaba leyendo una antología, un muestrario de poesía joven ecuatoriana que se llama Ticket de Ida y Vuelta, que también la han editado ahí en el Perú, Ciudad de Cascahuesos Editorial o Ciudad Editorial, si no me equivoco. Y en esa antología, muestrario, se ven un poco las tendencias que hay en la poesía actual ecuatoriana. Por ejemplo, hay algunos poemas, no se me vienen ahorita los nombres de los autores, pero hay algunos poemas que hacen mucha referencia, por ejemplo, a la cultura global, muy coloquiales, muy violentos, con muchas referencias a ciertas parafilias sexuales bastante extrañas. Hay otro tipo de poesía un poco más intimista, que se ve especialmente en la escritura de mujeres. Creo que este texto del Víctor Vimos Vimos está a medio camino justamente entre esas dos corrientes, ¿no? Es bastante intimista, pero al mismo tiempo hace mucha referencia a la cultura juvenil actual, digamos, hace mucha referencia al consumo de drogas y también un poco de violencia sexual por ahí, ¿no? Que nunca está de más. Y bueno, el Víctor Vimos en este poema, en realidad es un más que un poemario, es un poema largo, porque el libro es un libro bastante chiquito. Es un poema en el que cuenta una experiencia amorosa y una experiencia de viaje, ¿no? Que creo que últimamente igual los poemas siempre, bueno, los poemarios o los poemas largos como este tratan de mostrar viajes, ¿no? Los viajes del joven poeta que está encontrando mundo, ¿no? Se me viene ahorita a la cabeza un poemario de un amigo sucrense que ha escrito, bueno, hace algunos años, bueno, el Alejandro Pereira, que ha escrito un librito que se llama, no me acuerdo cómo se llama su segundo poemario, que es un poemario también de viaje, ¿no? Un viaje de Sucre a La Paz y algunas ciudades norteamericanas, si no me equivoco. Este es el caso también del Víctor Vimos, que cuenta, además de esa su experiencia de viaje, al parecer se va a París, cuenta también su experiencia de ruptura con su novia o cónyuge, no sabemos, ecuatoriana. Con la que tiene un hijo y su relación con una francesa bastante libertina, dada a la vida libre, a la vida qué sé yo, dada a los lujos, al consumo de drogas, etcétera, ¿no? Y según me han contado, bueno, el editor de este libro es mi amigo, un querido cuate gaucho, el Germán Gacio, me ha contado que el Víctor Vimos dice que tal viaje y tal ruptura no existió nunca y que es más bien una descripción ficcional de un viaje y una descripción ficcional de una ruptura que al parecer no le ocurrió a él. Entonces voy a leer así un fragmento para que vean el tono, es un tono muy acelerado. Me gusta mucho eso de este poemario, bueno, de este poema largo, es bien acelerado, utiliza mucha sinécdoque, utiliza, bueno, no sé, algunas figuras retóricas interesantes. Y vamos a leer. A ver, bueno, su interlocutora en este caso es su amante ecuatoriana a la que abandona, ¿no? Y le dice: yo no amé a la francesa, amé encerrarme en mi universo para fingir que era el hombre más feliz con un copo de coca en la cabeza, me gustaba caminar sobre las nubes de mi cuarto, hacer el amor con la sombra de mi sombra, a la francesa le encantaba que le dijera mamoiselle, como si estuviera rogando por un urinario, mamoiselle, para dejar mis fluidos atormentantes, mamoiselle, y yo me daba el gusto de saltar sobre su cuerpo elástico, buscando de estrellarme en las alas de un pez, la gente te ve raro cuando andas drogado por la calle, se alejan porque traes un cartel guindado en los hombros donde se lee voy cayendo. Y antes de que te des cuenta, ellos te han empujado más abajo y ahí lames las baldosas de los parques esperanzado en que a alguien se le haya olvidado un gramito, una mínima porción de algodón en polvo para aguantar el peso de las estrellas, estar drogado sin dinero y en la noche es el infierno, una sala de espera donde mastican el pellejo con los dientes dejándonos desnudos para ser tatuados por el aire y su hierro de cianuro. Vos no te pareces a la francesa era un pie estirado donde yo tropezaba siempre y se atoraba de la risa viéndome en el suelo. Escuchas mis carcajadas gelatinosas supurando la herida en tu cuello degollado, quien ríe el último siempre es el más cabrón, el que tiene un gilet bajo la mesa y te dice: siéntate, bienvenida, come lo que quieras, pero con los ojos cerrados, con el plato fuerte de la noche son tus mandíbulas a la orange, y te sientas porque no lo crees tan cabrón como para punta de cabronazos cabronearte la vida, cabroneas. Hace lluvia afuera y este payaso está sentado junto al cadáver de su miseria. Hay que estar demasiado loco para tomarse 40 somníferos y luego un cóctel de gasolina y juegos artificiales. Pum, pum, pum. Vamos a la guerra. El retrete se acerca. Asegúrate de jalar la cadena. Cuando todo mi cuerpo esté dentro, soy un soldadito endemoniado con un cartucho de dinamita en la mano. ¿Quieren una foto conmigo? Si gustan, me paro en dos patas y paso por el perro de la familia. Miren qué educadito, cómo enseña a los caninos diciendo: hijos de puta, ¿por qué no se marchan con tal elegancia que hasta da ganas de adoptarlo? No es cierto, los hombres elegantes dicen palabras elefantes y pasan desapercibidos en el camino, ¿viste? Se buscan una vestimenta elegante, una sonrisa elegante, un trabajo elegante y van a lugares elegantes donde sus tarjetas elegantes les abren las puertas elegantemente a toneladas de mierda. Escogen a sus mujeres de un catálogo elegante, les ponen nombres que creen elegantemente adecuados y las sacan a pasear para que sus amigos, otros dignos elegantes, sepan que es elegante, está progresando porque trae una mujer elegante como un reloj elegante y seguro una billetera con muchas elegancias dentro. Me regalo un elegantito, por favor. Es que tengo ganas de meterme la cal de la luna por las fosas nasales. Ver, masticado entre os dentes meus. Sou cesta de Natal, cheia de latas vazias. Sem filtro, vagabundo como nós. Não podemos sofrer, não leremos jornais que noticiem crimes. Não participaremos dessas mortes. En esta ocasión me traje un texto, ya no dos, por falta de tiempo para leer. Este texto que traje es el Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes de Enrique Jardí Poncela. Este autor se caracteriza en realidad por, no sé cómo expresarlo realmente, porque la intención de él es satirizar todo, ¿no? Y es un misántropo prácticamente acabado, ¿no? Y utiliza su misantropía para llegar a burlarse de todo, ¿no? Pero tal vez más que misántropo es misógino, en realidad, porque es, en realidad, para la anterior novela que leí de él, que se llama Amor se escribe sin H, generalmente las mujeres no terminan bien paradas, ¿no?, dentro de sus novelas, y los hombres terminan quedando como estúpidos por no quedar, por justamente caer, ¿no?, precisamente con frente todo el tiempo, ¿no?, a esto de lo que es la relación que tienen con las mujeres, ¿no? Bueno, esta es una novela, como dice, se llama Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, y como subtítulo, novela de Don Juanismo. Y claro, o sea, desde el prólogo y ya dice de que en donde se va a hablar del famosísimo Don Juan, e incluso termina jugando dentro de esto de lo que es, ¿cómo se puede decir? Tiene un ensayo muy lindo dentro de... porque en realidad, no sé, juega con eso lo que es la crónica, el artículo dentro del mismo texto, este del ensayo. Y desde ya el mismo subtítulo que tiene allí es muy lindo, ¿no? Porque dice, ensayo número 27.493 sobre Don Juan. Y comienza a hablar al respecto de esto, lo que es el donjuanismo, al referirse de que cuántos libros ya se han escrito al respecto de lo que es esto, ¿no? Después de Zorrilla, en realidad. Y él dice de que en realidad este no va a ser otro tipo de... Bueno, o sea, sí va a ser otro texto más, digamos, ¿no?, allí. Y que igual menciona dentro de esto una carta en la cual una mujer le dice ¿por qué no utiliza sus dotes literarias para llegar a transformar más bien el mundo en vez de justamente todo el tiempo enjuiciarlo, ¿no? Pero dentro de este ensayo, lo lindo es de que realmente parte en lo que es el tiempo, llega a reconstruir nuevamente el Edén, y luego ya se pone justamente a hablar de cuáles son los pilares, ¿no?, precisamente del hombre, ¿no? Y habla del estómago, el sexo y el dinero, ¿no? Y precisamente aquí, por ejemplo, llega a salir con esto de lo que es, qué es en realidad allí desde el punto de vista de Jardí Poncela, un Don Juan, ¿no? Y él dice lo que es, un Don Juan es un idiota en realidad. Y parte, por ejemplo, con esto, ¿no?, que es una cita, que es, hace falta ser un idiota completo para vivir pendiente exclusivamente de las mujeres, y esto es de Paulino Scudum. Y entonces en realidad parte de aquello lo que es porque hay gente la cual todo este tiempo te quiere más o menos demostrar cuánto puede influir precisamente o cuánto puede llegar a llamar la atención a las mujeres, y que en realidad lo único difícil de esto es precisamente el principio, porque luego el Don Juan en realidad se constituye en base a la fama que llegan a ser de él las mujeres o los mismos hombres, ¿no?, en todo caso. Y es justamente allí cuando ya se llega a entrar en esta etapa dentro de lo que es la colección, ¿no? Porque incluso la misma novela luego ya termina hablando de esto de lo que es, ¿cómo les puedo decir?, el número en realidad que ya ha coleccionado, ¿no?, precisamente en este tiempo de mujeres, y el tedio que le parece, ¿no? Y bueno, comienza entonces justamente hablando de la mujer 36.857, que este Pedro Valdivia es, y precisamente es una secuela en realidad de este otro señor que ha sido en realidad uno de los tipos que han estado justamente durante tiempos de la colonia en la conquista de Chile igual, ¿no? Y llega a jugar con este tipo de relación igual dentro de esto, lo que es conquistar y todo esto, ¿no? Y claro, ya hasta que se le aparece, por así decir, una mujer, entre otras, la cual precisamente, al igual que él se ha aburrido ya de besar mujeres y demás, ella se ha aburrido de besar hombres, ¿no? Y si bien todas las mujeres terminan cayendo con él, esta no lo hace, ¿no? Y claro, llega un momento en el cual termina quedándose pues en ver y qué pasa justamente al respecto y por qué no termina ocurriendo aquello, ¿no? Y bueno, en base a eso se termina desarrollando y cómo ahí termina convirtiéndose en un Don Juan en base a las enseñanzas de su tío, ¿no? Y tiene fragmentos muy, muy lindos realmente a ratos la novela. A ratos se termina siendo tediosa porque tal vez lo mejor que hizo él es Amor se escribe sin H. Tendré que leer algo más de él. Gatuné de Dios también me lo llegaron a recomendar en su momento, ¿no? En realidad, como alguna vez me dijo Rubén Rojas, este es todo un tratado de don juanismo, ¿no? La novela. Y claro, desde ese punto de lo que es, trata mal para que te traten bien, ¿no? En realidad. Y con cosas como, nadie en realidad termina haciendo bien, así que ¿para qué vas a hacerlo tú, no? O sea, es así, realmente se enfoca en todo esto lo que es, como les digo, ¿no? O sea, burlarse en realidad de la sociedad en la que se vive, llegar a incluso hiperbolizar esto de lo que son los vicios que existen, ¿no? Y además esto ha sido escrito en 1920, ¿no? Y así que bueno, va por allí la cosa. Y acá hay, por ejemplo, un texto muy lindo, ¿no? Que tiene que ver con algún momento en el cual se quieren vengar, ¿no? Algunos de los contratantes, o sea, gente que contrata a Valdivia, en este caso a Pedro Valdivia, para que seduzca a una mujer, ¿no? Pero él termina seduciendo a sus mujeres durante el tiempo en el cual está esperando la llegada de esta otra señora, para la cual contratan sus servicios, ¿no? Y tiene, por ejemplo, este texto, ¿no? Que es, están hablando de esto, de qué sería, si es mejor olvidar esto o no. Y bueno, acá se viene esto, ¿no? Y viene con el diálogo, sí, tal vez preferible olvidar lo que ha pasado, sí, tal vez, probablemente. Y viene aquí con un paréntesis que dice, porque todos tenían una cosa que vengar, la honra, pero no hay que olvidar que a los vengadores de su honra solo les empuja a la venganza la opinión ajena. Y como a ellos la opinión ajena les decía aguantarse, pues se aguantaron, ¿no? Y ahí se quedan justamente precisamente estos otros personajes, ¿no? Dentro de aquello. Tal vez lanzar dos fragmentos de textos más, por ejemplo acá, y para demostrar esto igual de la misoginia de Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Que es, una mujer os dirá siempre la verdad, salvo en el caso naturalmente de que la verdad sea agradable. Luego parte igual con otra que está por acá. Porque ¿qué es la testarudez más que la escasez de las ideas? Un hombre rico en ideas, habituado al tráfago, a las ideas, al bajamar, y la pleamar de las ideas raramente será testarudo, sino que siempre estará dispuesto a admitir las ideas que se le brinden, y por lo tanto a dejarse convencer. Por el contrario, cuantos menos ideas albergue un hombre en el interior de su cráneo, más sostendrá y defenderá las pocas que posea. La testarudez es el puente gracias al cual los idiotas pasan a la historia transformados en héroes, en símbolos o en genios. Cristóbal Colón, mascullando continuamente dentro de sí una sola idea, la de llegar a las Indias por el oeste, resulta un idiota. Pero colgadle de los hombros la dalmática de la testarudez y le veréis empujar a través del Atlántico las tres carabelitas y descubrir al cabo América, convertido en el héroe más grande de los siglos. El alcalde de Zalamea, provisto de solo dos o tres ideas absurdas y pétreas relativas al honor, es un idiota, mas contemplad su lucha testaruda contra la justicia del rey. Miradle ejecutando al ofensor de su hija y observaréis que la testarudez ha hecho de él un símbolo sagrado. Dante Alighieri, agotando su existencia en escribir tercetos sobre tercetos, es indudablemente un idiota. Pero sí, gracias a su testarudez lo miráis, y autor de la Divina Comedia, lo encontraréis hecho un genio universal, y así mil casos diversos. Y bueno, parte tal vez en este sentido lo que es la idiotez y la testarudez, y en este caso lo que es el tipo de persona a la cual se afana, ¿no? Con algo, con una idea, la idea de hacerse Don Juan tal vez, y en este caso es esto lo que se maneja dentro del texto, ¿no? Y bueno, ya cerrar con esto, ¿no? Tal vez, igual acá Jardiel Poncela se viene con esto, ¿no? ¿Qué es la humanidad? Son humildes los que no pueden ser soberbios, y son soberbios los que carecen de talento en absoluto, lo que motiva el que unos y otros deban ser despreciados por igual. que la bondad hace nacer la ingratitud de suerte, que la verdad, la verdadera bondad consiste en ser malo para evitar que los demás caigan en el horrible vicio de ser ingratos, que los tontos solo aman a los que los adulan y los listos ni a estos. Entonces, recomiendo este texto, en cierta medida, en especial para los que se creen don Juanes y que en realidad no son más que unos idiotas, ¿no? Eso. Fugir de caça, vou levar a mala cheia de ilusão. Vou deixar alguma coisa velha, esparramada toda pelo chão. Vou correr no automóvel, não me afote a sorte, a morte a esperar. Muitos saltos e baixos que me assustavam, sou emolhar. Pra onde eu vou? Bueno, entonces ahora ha llegado el momento de hacer una reseña de discos. Habíamos prometido desde el principio de este programa hacer reseñas no solamente de libros, sino también de discos o películas o eventos o lo que se nos venga en mente. Bueno, más que lo que se nos venga en mente, cosas que nos parezcan interesantes, a las que se le puede sacar el jugo de alguna forma, ¿no? Y bueno, en el anterior programa no hemos puesto ninguna canción, bueno, hemos puesto canciones, pero no hemos reseñado ningún disco ni nada por el estilo, por falta de tiempo nada más. Ahora estamos un poco normalizando nuestros tiempos, entonces ya creo que desde de aquí adelante vamos a poder hacer reseñas un poco más concisas sobre cosas que no sean libros, y además no solamente vamos a leer, sino vamos a escuchar más música. En este caso hemos escuchado ya dos temitas de este disco que voy a reseñar ahora, que se llama El Justiciero Cha Cha Cha, que es bueno, es un disco tributo a Os Mutantes, que lo han hecho bueno varios artistas latinoamericanos, bueno, hispanoamericanos, porque también hay algún grupo español por ahí. Y hemos escuchado anteriormente una canción de la Liliana Herrero, hemos escuchado un tema de la Ana Prada, y bueno, ahora vamos a escuchar un temita más de este disco. Este disco ha salido el 2011, ha salido, si no me equivoco, lo han publicado en la Argentina. Es un disco bastante, es muy interesante. Yo me he enterado de este disco leyendo un libro de una editorial argentina, si no me equivoco, que se llama algo así como Nuevos Cantautores o Nuevos Cantores del Río de la Plata, en el que hay así unas biografías bastante sucintas sobre de algunos artistas. Hay algunas entrevistas de artistas jóvenes del Río de la Plata, especialmente uruguayos, argentinos, ¿no? Y bueno, muchos de estos músicos de los que se hace su biografía y a los que entrevistan para este libro han participado en este tributo, ¿no? Y me parece que es bien interesante que hayan participado justamente estos músicos, porque sabemos que en el Uruguay hay una movida así riquísima musical. Hay que pensar solamente en Mateos y en El Príncipe, por ejemplo, y en la Argentina ni qué decir. Entonces muchos de estos jóvenes que se han alimentado de toda esta tradición musical tan rica del Río de la Plata también se han alimentado del tropicalismo, ¿no? De la tropicalia brasilera, ¿no? Que en realidad la tropicalia brasilera es algo bien importante. En algún momento, en otro programa de la emisora de La Huayna, en el Conversando, lo dije, la tropicalia es así un movimiento surgido en los 60s en Brasil, pero que tiene así alcances universales increíbles, ¿no? No por nada, por ejemplo, uno de los grupos que han revolucionado el rock indie anglosajón en los últimos años, los Animal Collective, consideran que una de sus bandas más influyentes han sido Os Mutantes, ¿no? Y yo considero que el disco de Los Mutantes, especialmente el primer disco de ellos, del 68, si no me equivoco, es probablemente uno de los 10 mejores discos que se haya hecho en toda esa década en el mundo entero, ¿no? tanto, tanto que podría competir tranquilamente con el Sargento Pimienta y cosas así. Es alucinante ese disco, ¿no? Y lo lindo es que ellos han retomado, bueno, la Tropicalia, ¿no? Os Mutanchis, Caetano Veloso y toda la gente que ha trabajado en esa generación ha retomado la música que se estaba haciendo en el mundo anglosajón, ha retomado el rock, la psicodelia, pero al mismo tiempo toda su tradición, ¿no?, de la música popular brasilera, la bossa nova, etcétera. Entonces han hecho unas fusiones muy, muy interesantes que han elevado la calidad musical así infinitamente, pero al mismo tiempo no han perdido su sentido local, ¿no?, su sentido carioca, ¿no?, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, estos músicos rioplatenses están muy influenciados por este movimiento y este tributo es una gran muestra de ello, porque además están tipos de la talla de Fernando Cabrera, están tipos de la talla de la Ana Prada, por ejemplo, que es la prima del Jorge Drexler, ¿no?, que es una cantante uruguaya muy, muy interesante. Está Pablo Dacal, que es un tipo que ha hecho orquestaciones increíbles, que es músico de, bueno, músico académico, pero que tiene discos que suenan muy, muy cabareteros, ¿no? Tiene unos discos bien, bien lindos. Y bueno, están igual los clásicos latinoamericanos, están los Aterciopelados, está Café Tacuba, está Fito Páez, bueno, y así, ¿no? Una constelación de grandes músicos, Liliana Herrero, justamente a la que hemos escuchado. Y bueno, ahora vamos a escuchar una versión de una de las canciones de este primer disco del que yo hablaba, de Os Mutanchis, que se llama O Relojo, tocada por Café Tacuba, que los Café Tacuba siempre le aciertan, ¿no?, en los temas cover que van a hacer. Por ejemplo, tienen este disco tributo a Los Tres de Chile, además, que son muy integracionistas, ¿no?, muy latinoamericanistas. Tienen este disco, este pequeño EP dedicado a Los Tres de Chile, Vale Callampa, en el que tocan temas como Déjate Caer y cosas así, y le dan así un sonido, o sea, es te das cuenta la calidad de la canción, del compositor y todo, pero también te das cuenta cómo logran sonar como Café Tacuba tocando temas de otros, ¿no? O sea, no puedes perder de vista el sonido de Café Tacuba. Lo mismo pasa en esta versión, que bueno, está cantada en un portugués un poco extraño. Muchas de estas canciones están cantadas en un portugués medio raro, porque claro, los changos de Río de la Plata no habla muy bien el portugués, al parecer, bueno, no sé, pero no está cantado en un portugués muy, muy identificable. Hay algunas que sí las han sido un poco más honestos, no sé, y las han pasado al castellano. De todas formas, yo recomiendo mucho este disco. Tiene temas lindos como A Miña Menina, por ejemplo, que es un tema icónico de Os Mutanchis, que canta el Fito Páez, el Panis et Circensis, que es así, tiene un sonido psicodélico muy, muy interesante, Ave Lucifer, que es del segundo disco de Os Mutanchis, y bueno, tiene temas muy bonitos, ¿no? La versión de Los Aterciopelados, que es muy bonita, de Un Cachorro, que también es así un tema muy, su letra es así una letra muy familiar, habla, ¿no?, de un cachorro, muy, muy tierna, ¿no?, medio infantil y toda la cosa. Y bueno, ahora entonces los dejo con este O Relojo, que es un tema que trata sobre disquisiciones metafísicas sobre el tiempo y cómo un reloj parado puede ser una metáfora bien interesante en este ambiente que le dan los Café Tacuba. Y eso sería entonces la reseña de El Justiciero Cha Cha Cha, tributo a Os Mutanchis, salido el 2011. Eu paro, desisteu para sempre de ser antimagnético, frente aos governos. Eu pensei que o relógio iria viver pra dizer a hora de você chegar. Jurei dos punteros parados a mirar. De agua 22 rubíes.